vamos a hablar con Jessica Maggio, amiga de la casa. ¿Cómo anda, Jessica? Bienvenida. Paula y Gabriela la saludan. Oh, buenas tardes. ¿Cómo les va, Paula y Gabriela? ¿Todo bien? Sí, acá estamos a full con este proyecto. Contanos un poco de este proyecto. Sí, bueno, es un proyecto que empieza antes de la pandemia. Viste, íbamos a lanzar la Escuela de Educación Popular en Dora Barranco, en formación de formadores. Pero ¿qué pasó? Justo nos vino la pandemia y fue en marzo. Así que teníamos el flyer todo armado y no lo pudimos lanzar. Entonces ahora que ya se puede hacer, se puede tener, hacer cosas presenciales y masivas, lo lanzamos ahora al proyecto. ¡Qué bueno! Sí. Jessy, bueno, ¿y para quién está destinado esta formación y bueno, también de qué se trata, ¿no? Obviamente. Sí, sí, es una formación, bueno, educación popular que se basa, ¿no es cierto?, en toda la pedagogía de Freire. Y bueno, está destinada a formadores que no necesariamente tienen que ser docentes, o sea, uh-huh. Pueden ser talleristas, no tienen que estar titulados con ningún título de formador, o sea, personas talleristas que dan cualquier tipo de taller, bueno, es una formación popular, o sea, para el público en general, mayores uh-huh. de 18 años, ¿no? Sí. Y bueno, son 9 encuentros, 9 meses, uno por mes, y es el primer sábado de cada mes, sería el encuentro. Y bueno, se van a tratar diferentes temáticas, también tiene perspectivas de género, ¿no? La formación. Que sería la formación de formadores de Dora Barranco, es una cooperativa que es de educadores e investigadores popular histórica, que se llama CEIP, y bueno, es miembro del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe. Entonces el título, sí. ¿no es cierto?, que se otorga, bueno, tiene ese aval del Centro de Educación Popular de América Latina y el Caribe. Así que bueno, se va a entregar un título al terminar la formación a las personas que asistan a la formación. ¿Quién es Dora Barrancos? Dora Barrancos ahora es una senadora nacional, es una investigadora feminista del CONICET que ha hecho muchas investigaciones sobre derechos humanos y eso del CONICET, y en este momento es senadora nacional. Uh-huh. Y Dora Barrancos es pampeana, nació acá en Jacinto Arauz, uh-huh. así que bueno, también es de nuestra provincia. Estamos viendo a ver si puede llegar a venir para la primera para la presentación, para la primer clase. Exacto. Ella es la madrina de esta escuela, o sea, tiene mucho cariño por la gente que fundó esto, por las personas que sostienen este proyecto, esta cooperativa, y bueno, ella es la madrina de esta escuela. Exacto. Jessy, ¿tiene costo esta formación? Sí, es un costo popular porque, o sea, con todas las personas que están colaborando, se compran los pasajes, eso van a venir 2 personas por encuentro. Y el costo popular serían 300 pesos el primer la primera clase y la inscripción, y la segunda en adelante 200 pesos por persona. Sí, la idea de abonarlo antes para que conserven el lugar y eso. Teníamos 70 personas inscritas ya antes de la pandemia, y bueno, y tenemos 100 lugares, así que es como que va a ser como poco. Igual la mañana pasada vamos a empezar a llamar a los ya inscriptos e inscritas para ver si quieren continuar para hacer la formación o no, pues pasaron ya 2 años. Claro. Y entonces no sabemos si lo van a querer hacer, ni siquiera sabemos si están viviendo acá todavía. Claro, exactamente. Qué loco, o sea, cómo sí, la pandemia nos bloqueó 2 años ahí, así que vamos a llamar, vamos a ver si quieren y eso, como para ir, para que los lugares sean ocupados por gente que quiera. Entonces, por eso tenemos esta cuestión de abonar por ahí el encuentro antes, sí. ¿no es cierto?, para que puedan reservar el lugar, porque no tenemos contacto con esas personas desde hace ya muchos años, que ya se inscribieron. Tal cual. Jessy, ¿en dónde se va a estar realizando los encuentros? Va a ser en el Molino, ¿viste? Sí. En un principio también, mirá lo que es la pandemia, ¿no? Sí. Porque en un principio lo queríamos hacer en el Salón Grande de la Cooperativa, se iba a hacer ahí. Pero claro, se utilizó para atención al público por el tema del distanciamiento. Tal cual. Entonces, claro, el único lugar grande que nos quedaba como para poder hacerlo es en el Molino ahí del municipio, para tantas personas, porque tienen que ser 100 personas. Tal cual. Eso de las personas que vamos organizando esto, ¿no es cierto? Entonces lo vamos a hacer ahí en el Molino. Y también estas organizaciones que formamos parte de esto, Los viernes vamos a ir viendo de forma itinerante, se va a ir haciendo un taller, un pequeño taller en cada institución. Un viernes va a ser en la Biblioteca Teresa Pérez, otro viernes en la Comisión Vecinal de Villa Elisa, otro viernes en Tuay, en Radio Kermés. O sea, que los viernes también van a haber talleres que no van a ser la formación en sí, pero sí talleres sobre educación popular para que pueda acercarse la gente de los barrios, para que sea bien popular esto, la gente que no puede acercarse al centro, sí, ¿cierto? Para hacer toda la formación. Tal cual. Así que la idea sería como mecharlo así con algo itinerante, o sea, no va a ser que se va a hacer todo en un solo lugar, sino un taller en un lugar, otro taller en otro, y así a medida que vayamos organizándonos. Perfecto. Jessy, para reservar lugar, ¿se tienen que comunicar ahí a la biblioteca o dónde los encuentran en las redes sociales? Sí, ahí está el teléfono, 1564-5135. También se pueden anotar ahí en el formulario. Vamos a llamar a todas las personas que estén en formularios que todavía no tengan su inscripción para ver cómo se la podemos hacer llegar. También no necesitan venir para acá, por ahí. O sea, nos vamos organizando como para que tenga cada quien su inscripción. Y ¿en dónde está el formulario, Jessy? ¿Eh? ¿En dónde está el formulario subido? El formulario, hay un link ahí, y es un form, viste, de un mail. Sí. Está puesto en el, donde, viste, en el Facebook, inscribite en este link, hay un link, que hay un formulario para inscribirse ahí. Perfecto. Y después, igual, sí, para reservar el lugar, porque yo te decía que tenemos 70 personas inscriptas de hace 3 años, sí, necesitan, o sea, abonar la primer cuota, o sea, los 300 pesos. Con esos 300 pesos ya estás como nosotros nos aseguramos que esa persona ya tenga su lugar, más porque tenemos un de 100 personas, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Así que, si no, bueno, los ansiosos o ansiosas como yo que te están mandando mensaje ahí nomás. Ya me escribí, sí, ni hablar. Está bien, no, ya te... Sí, no hay problema, te escribís ahí y después nos encontramos en algún lado y no hay ningún problema. Perfecto. Así que, bueno, no, re lindo, la verdad que crear esto así entre muchas organizaciones, una sola, a veces no podés traer una formación así, pero había mucha gente interesada y entre todos lo pudimos hacer, así que estamos como muy contentos y contentos todos. Así que bueno, arranca el sábado 2 de abril, el primer encuentro. El primer encuentro sábado 2 de abril, sí, ahí en el Molino, así que en la Secretaría de Cultura y Educación, ahí del municipio, y bueno, en ese lugar vamos a arrancar. También va a haber va a haber una vianda popular, también a 300 pesos, que se va a hacer de acá, es de la comisión, porque es de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Sí. Así que vamos a tener unas horas ahí para comer y eso. Así que no es obligación, obviamente, comprar la vianda. Van a ir temprano para reservar, a ver cuántas llevan para tener ahí. Bueno, y ahí vamos a tener agua caliente, agua fría, o sea, para los mates, va a haber té, mate cocido, seguramente también, y eso para quien no llevó su equipo de mate, si pueda tomar un mate cocido. Vamos a tener varias cosas ahí para que puedan estar cómodos, todos estemos cómodos en la formación y la pasemos bárbaro, y aparte, bueno, sí, para que estemos así. La gente de Panificado también va a llevar algunas cosas para la gente que quiera desayunar y eso, acá de las cooperativas de la gente de Panificado de Villa Elisa. Así que, bueno, entre todos vamos haciendo la cobertura, la va a hacer Radio Kermés, también va a haber gente de Teresa Pérez, eso van a estar ahí en la organización, así que, bueno, entre todos vamos, armamos, así que nada, va a estar bueno, no se pierdan, porque es la primera vez que hay una formación totalmente así. Totalmente, es para en La Pampa, así que, bueno, y después siguen los bachilleratos, hay otras cuestiones, después hay otras formaciones más avanzadas, esto sería como la base, y de acá en adelante, después quienes estén interesados en algunas organizaciones seguirán con otras formaciones y eso. Estas son de nuevo encuentros y ya, bueno, es de formación de formadores, así que está bueno. Bueno así para traer esto novedoso acá. Y tiene perspectiva de género, habla de los feminismos y de todo, está muy actualizado con el momento histórico. Tal cual. Qué grande, Jessy. Muchísimas gracias, como siempre, por atendernos, por informarnos, por seguir trayendo este tipo de propuestas a ustedes, en tu nombre y a la biblioteca, obviamente. Y bueno, vamos a seguir en contacto a medida que vayan sucediéndose las fechas. No, ni hablar, dale, listo. Bueno, chicas, entonces, bueno, les agradezco por haber llamado. Y bueno, saben, tienen que venir a Baira 2440. lunes a viernes de 3 a 19.30 horas para poner la inscripción, o llamar al 1564-5135 y vemos cómo hacemos para alcanzar la inscripción y eso, para sumarse a esta formación de formadores de la Escuela de Educación Popular de Lola Barrancos. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes que siempre están ahí pilas y nos hacen el reaguante con todo ahí en la radio. Así que bueno, las saludo y bueno, un abrazo y ya nos veremos porque sí, están anotadas. Ya lo que no olvídate. Ya se anotaron, así que ahí ya nos vemos ahí también. Qué grande, te mandamos un abrazo, Jessy, gracias. Dale, un abrazo, muchas gracias a ustedes. Chau, chau. Sí.